Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa musicalmente incorrecto. Un programa de mucha música y pocas palabras. La otra oreja. La otra oreja, sí. Hola, Río, pero no me interrumpas, ¿sí? Por orden. En nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. ¿Y te acordás cuando todo era normal? No. ¿Cómo que no? Cuando nos abrazábamos. No. Cuando nos besábamos y susurrábamos y compartíamos el mate con todos. Pero yo no veo. Ya sé, es radio, Río. Cuando nos lavamos las manos dos o tres veces por día. Cuando el alcohol se evaporaba en el botiquín. ¿Te acordás de esa época? No. Bueno, claro, vos sos chiquito. Cuando la palabra protocolo era propia de algún ministerio, ¿te acordás? Sí. Bueno, saludamos a todas las otras orejas que están escuchando este programa desde Nueva York a la Patagonia. Y, por supuesto, en Radio de la Azotea, dirigiendo el mejor equipo en la operación técnica y antipandémica de esta radio a esta hora, Lucas Durso. ¿Cómo? ¿Que estás solo? ¿Y tu equipo en cuarentena? Bueno, ¡no! Sí, bueno. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, y Lara también, también. Yo soy Eduardo... Vos sos Edu Nashman. Ah, casi te lo tengo que decir, ¿no? Bien. ¿Cuándo te va a decir, cuándo te va a salir la palabra Eduardo? Pero no me sale. Ya sé, pero bueno, hay que practicar, ¿sí? Bueno, y así damos comienzo a la otra oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en estos tiempos lamentamos la muerte de Joaquín Lavado. Quino, un dibujante, un pensador que siempre nos hacía pensar. Un rebelde, un paciente socialista, odiador de la partidocracia y las traiciones, los sapos, las resignificaciones y otras adaptaciones. A un dibujante de Mafalda, una irreverente. Bueno, y en Guernica, una ciudad al sur de la ciudad de Buenos Aires, en unas tierras improductivas, la gente sin vivienda, en condiciones de miseria, tomaron unos lotes, defendiendo el derecho a la vivienda. Bueno, son atacados por los gobiernos, sus fuerzas represivas y los funcionales miedos de comunicación. Escuchamos una pieza que hicimos con Tatu, con Tania Serendipia. Libertad y Mafalda en Guernica. Susanita mira las noticias desde TN y espera ansiosas que esos negros de mierda los saquen a patadas por usurpadores y chorros. Miguelito es un gran artista. Viaja por Latinoamérica haciendo murales que con su sencillez plasman las luchas del continente. Ya envió su adhesión y su dibujo en contra del desalojo de la toma. Manolito viaja al exterior. Es un tipo de negocios. No se sabe mucho más de él. Felipe es un diseñador de páginas web para chiques. Sube material de contenido social desde una mirada fantasiosa. Está atento aún desde su escritorio y su compu. Piensa mucho en una falda. Siempre. Hay alguien bancando hace varios días en Guernica, en el Gran Buenos Aires, a 37 kilómetros al sur de la ciudad capital argentina. Es Libertad. Participa en un movimiento social. Tiene una remera que dice presente, ahora y siempre. Con la foto de su amiga Mafalda, de chiquita antes de ser detenida y desaparecida en la última dictadura cívico-militar e eclesiástica. Libertad cuenta siempre sobre Mafalda. Le debe mucho, incluso la vida. Sabe que a pesar de las torturas, Mafalda nunca dijo ningún nombre, ni siquiera el suyo. Guille creció y es un militante de los derechos humanos. Abogado, está ocupándose de la parte burocrática contra el desalojo. El papá falleció hace muchos años, de tristeza, de tantas horas de oficina, de tener una hija desaparecida. Antes de ir para Guernica, la llama la mamá de Mafalda, que es de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Le dice que se cuide, que no haya otro Guernica, el famoso cuadro de Pablo Picasso pintado en el 37, que alude al bombardeo del franquismo para aniquilar la causa republicana en plena guerra civil española. Que la quiere, que gracias por llevar a Mafalda con ella. Hay muchas Mafalda, más de 30.000, y hay muchas como Libertad. El texto de Tania Zendipia, la adaptación y la voz de Eduardo Nachman. La otra oreja latinoamericana. El movimiento estudiantil de México de 1968 fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la UNAM y de la IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre, reitero, del 68. Vale la pena, cuando volvamos a México, cuando viajemos a México, pasar por la Plaza de las Tres Culturas, en la propia Ciudad de México, y ver el museo impresionante, ¿eh? El Museo de la Memoria del 2 de octubre en la Ciudad de México. Vamos a escuchar un grupo mexicano, Maldita Vecindad, presentando 2 de octubre, un tema que ya hemos pasado, interpretado por Oscar Chávez. Nuestra historia, hay que escribir nuestra vida. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. La semana pasada tratamos el tema sobre la sobre el maltrato a la mujer, ¿no? Y días más tarde fue el día contra la trata de personas. Y reuniéndonos esos dos temas, se nos ocurrió entrevistar a Nina León. Bueno, hoy tratamos un tema que va del tabú a las distintas morales, ¿no? Las caricaturas y el cine. Bueno, en lo personal, estando molesto frente a la supuesta indignidad del trabajo patriarcal capitalista, de la venta o alquiler del cuerpo y la defensa de los derechos de las y los trabajadores sexuales. Hicimos una entrevista con Nina León, decía, sin saber cómo decirle a su trabajo. Mujer de la vida fácil, como dice el tango, puta, prostituta. Escuchamos a Nina. Yo soy trabajadora sexual de la modalidad virtual. Previo a la pandemia hacía sobre todo encuentros en hoteles o a veces también a domicilio. Y con todo este contexto tuve que aggiornar toda mi labor, más que nada a videollamadas, pack de fotos, videos. Soy escritora también, entonces eso me posibilitó expandir un poco más el arte erótico mediante el trabajo sexual y poder mechar también la literatura con la sexualidad, poder empezar a trabajar en talleres de escritura. Hay como un punto de partida el trabajo de la sexualidad y justamente corriendo la genitalidad, que es lo primero que por ahí surge en el imaginario social cuando planteamos la cuestión de la sexualidad. Y bueno, hablando de sexualidad, de prostitutas, de este tema, bueno, sabemos que el tango nació en el Arrabal y su domicilio preferido fueron los prostíbulos, ¿no? Y si el prostíbulo fue su hogar, las putas fueron sus amas de casa. Las putas, los rufianes, el malevo y, por supuesto, los giles. Las putas son protagonistas centrales de la mitología tanguera. Basta para ello evocar los innumerables poemas que las mentan como víctimas o también como victimarias. El tango tiene una mirada desenfadada sobre las putas, pero no es obscena, tampoco es pornográfica. Hay machismo, sin duda, violencia, y a veces hay amor, afecto, en algunos casos compasión o piedad por las alternativas de un destino, ¿no? Bueno, pienso en Moneda de Cobre, de Horacio Sanguinetti, y en esos años 20 cumplidos en un cabaret. Vamos a escuchar otro tema, Muñeca Brava, de Cadícamo. Y qué mejor que la voz de Carlos Gardel. Che madame, que parlas en francés y tiras vento y las dos manos, que escabías copetín bien frappé y tenés el gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, mi nonguerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto, y 20 abriles que son diqueros, y muy repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaña la ilusión que se va, y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán, que la vida se te escapa. Muñeca brava, flor de pecado, cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tenés un campo que te hace gusto, y 20 abriles que son tiqueros, y muy repleto tu monedero, pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Se relaciona como cualquier otro trabajo de cualquier otro rubro dentro de este sistema capitalista. Hay clientes, clientas que quizá están como más vinculadas o vinculados o vinculades con la conciencia de género y con toda esta nueva perspectiva feminista que, por suerte y gracias a una gran lucha que se viene dando, también la han ido incorporando. Y por otro lado, hay muchas personas que todavía siguen con mucho machismo inculcado. Y bueno, y también digo, nos vamos topando con esas personas. Pero creo que así como nosotras nos relacionamos con personas que pueden ser un poco más feministas o un poco más machistas, sucede también en otros trabajos, en otras profesiones, donde pueden haber más personas ligadas a la idea de un mundo más justo mediante el feminismo o la idea de un mundo donde quizá todo cuerpo que no sea el de un varón cis es un poco más perjudicado ante los privilegios. Hay un relato clásico que se reitera con resultados diversos. Me refiero a la chica buena del barrio seducida por las luces del centro o el gigoló insinuante. La mirada es siempre la del novio desengañado que le reprocha su defección al barrio y la traición a ese amor puro. Pienso, por ejemplo, en Mano Cruel, de Armando Tallini, y escuchamos la versión de Daniel Melingo. Cloroformo, aguita que agarra, para que apolice en una hipoteca. Y si ve a un gomía colgado en la parra, se hace el sordomudo y cruza la yeca, porque en el bolsillo tiene un cocodrilo, no se atreve nunca a sacar un sope. Mano cruel que cuida la boca del grilo, y no garpa un feca ni fresco ni endope. El dólar que sube o el mango que baja es para este tipo difícil problema. Y yo le sostengo, poeta terraja, que lo más difícil es hacer un poema, porque en el bolsillo tiene un cocodrilo, no se atreve nunca a sacar un sope. Mano cruel que cuida la boca del grilo y no garpa un feca. ¿Qué va a dar parecido a mil putas? Ni fresco, ni endope. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y saludamos a Jorge y a Cori, dos tangueros que aportan a esta, a este programa. Y atención a las parejas de Guille y Aurora y de Sonia y Gabriel, porque, bueno, después de escuchar a Nina, vamos a escuchar un relato clásico que reitera, que se reitera con resultados diversos en relación al trabajo sexual. Respecto a la trata, algo que ninguna persona quiere que exista, y yo no voy a ser la excepción tampoco en este caso, y que, bueno, existen muchos tipos de trata también, desde el plano sexual, desde el plano textil, desde el plano del campo, y así podríamos seguir enumerando un montón de espacios donde se dan. Pero bueno, no podría ahondar ahí porque en realidad yo lo que me dedico es a ejercer el trabajo sexual. No estoy en situación de trata, entonces no podría hablarte en primera persona desde ese lugar. Sí me parece que como consecuencia de haber tergiversado durante tantos años el trabajo sexual como si fuera trata de personas, claramente se ha perjudicado muchísimo a todo el colectivo de trabajadoras sexuales que hasta el día de hoy continuamos ejerciendo en la clandestinidad, expuestas sobre todo con la policía, con las fuerzas de seguridad, que en nuestro caso se vuelven fuerzas de inseguridad, y que se ha tergiversado a tal punto de también reducir al trabajo sexual como el mero acto del macho que te viene a tirar dos pesos y que como consecuencia una tiene que estar haciendo lo que se le cante a esa persona, cuando está bastante más alejado de ese discurso lo que nosotras hacemos adentro del trabajo sexual. Entonces, se ha estigmatizado mucho nuestra labor, se nos ha criminalizado muchísimo y eso obviamente que repercutió también en que nosotras tengamos que padecer muchas situaciones de rechazo, de discriminación, incluso con quienes son nuestros seres queridos, nuestras familias. Entonces, me parece que en ese sentido ya es hora de diferenciar y poner sobre la mesa que son cosas completamente distintas y que existimos y que estamos presentes las trabajadoras sexuales organizándonos en todas las provincias de la Argentina para poder mejorar nuestra calidad de vida y también la de nuestras familias. Y sobre todo apelamos a que, aparte de que el Estado nos reconozca como trabajadoras brindándonos los derechos laborales que nos correspondan, necesitamos también que se genere un cambio cultural que nos posibilite salir de ese imaginario social donde somos eternas víctimas, cuando en realidad somos también sujetos políticos que nos organizamos, que estamos resistiendo, que ante esta pandemia estamos también pensando y repensando todo el tiempo estrategias para poder solucionar problemáticas completamente urgentes que están padeciendo sobre todo nuestras compañeras que están expuestas en la calle o nuestras compañeras incluso que trabajaban en departamentos privados o bueno, nuestras compañeras de internet que también están pasando por un montón de situaciones durísimas cada vez que tienen que trabajar a escondidas y que cada vez que van a lo de clientes que se aprovechan, que en teoría son ellas las que están rompiendo la cuarentena y de pronto si ellos se pasan de vivos y ellas intentan denunciarlos, son ellas las que terminan con actas labradas por haber roto la cuarentena y no ellos por haber violentado. Entonces, me parece que bueno, que este estado de alerta por las situaciones tan urgentes como no poder llevar un plato de comida a la casa, a sus hijos, a sus hijas, no poder contar con una obra social ahora que pasó el invierno y que siempre en invierno tenemos, no sé, situaciones de broncoespasmos, de resfríos, de esto, de aquello con nuestros propios hijos o hijas o hijes, y no poder contar con una obra social que respalde también a nuestros hijos y a nuestras hijas. Nada, son como un montón de cúmulos de situaciones o compañeras que no pueden acceder a medicamentos que son completamente carísimos, o compañeras que de pronto están viéndose afectadas por desalojos o por problemas con de no poder pagar obviamente sus alquileres y que terminan quedando en situación de calle porque ni siquiera se puede solucionar nada con los dueños o dueñas de las habitaciones que les alquilan. Entonces digo, son muchas demandas que se están cubriendo y que son demandas que en realidad el Estado se tiene que hacer cargo de lo que hoy por hoy nuestro sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales se está haciendo cargo. Y la realidad es que con más razón eso nos hace pensar que necesitamos los derechos laborales, pero también necesitamos que el resto de las personas pueda solidarizarse con nuestro colectivo para poder también ayudarnos con la solución de estos distintos problemas que están surgiendo. Nosotras, de todas formas, desde marzo que comenzó la pandemia para acá, pusimos en marcha un fondo de emergencia nacional que posibilitó ir recaudando dinero desde apelando obviamente a la solidaridad de todas las personas que conocen y que fueron conociendo también a lo largo de estos meses la lucha de las trabajadoras sexuales y qué era lo que estábamos necesitando cubrir con ese dinero. Y ese fondo de emergencia es el que seguimos teniendo hasta el día de hoy en marcha, porque obviamente que sabemos que primero que la pandemia se está agudizando, los números hablan por sí solos, y segundo que se está agudizando también toda la crisis económica que está haciendo que quienes ya de por sí estaban afuera del sistema estén aún más excluidos y excluidas. Y bueno, las trabajadoras sexuales, como está pasando con todas las personas que ejercen dentro de la economía popular, ¿no? Y las trabajadoras sexuales también formamos parte de la economía popular. Otro relato clásico de una chica que empieza a realizar trabajos sexuales con ese final lacrimógeno de folletín. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. La voz de Serrat. Se tembroca desde lejos, pelandro, una bacanada, que has nacido en la miseria de un convento de arrabal, porque hay algo que te vende. Yo no sé si es la mirada, tu manera de sentarte, de mirar, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pinzas de percar. Ese cuerpo que hoy se marca los compases tentadores del canyengue de algún tango en los brazos de un buen gil, mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Hermendi. Son macanas, no fue un guapo haragán y prepotente, ni un caficio de averías el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu cuenta y no fue inocentemente por berretines de bacana que tenías en la mente desde el día que un magnate cajetilla te afiló. Y ahora vas con los otarios a tomar ricos licores a un lujoso reservado del petito del Juliet. Y tu vieja, pobre vieja, lava todas las semanas pa' poder parar la olla con pobreza franciscana en el triste conventillo alumbrado a Terosé. Yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte. Hoy usas ajuares de seda con rosita rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Si hasta el nombre te has cambiado, como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y estamos escuchando los temas musicales, muchos de ellos sugeridos por la página, que nos invitó Jorge, y sobre la prostitución y el tango y las canciones en general. Bueno, y tenemos mensaje del indio del pueblito de Batán. Dice: la prostitución no es un trabajo. El Estado es proxeneta, la prostitución es violación. Bueno, estamos escuchando a Nina, que tiene una postura que no estamos muy de acuerdo con ella. Pero bueno, por respeto a ella, ¿no? Su postura. La semana que viene vamos a tener otras voces. Gracias a Lucía. Bueno, escuchamos a Nina León. Respecto a si el placer que proporciono está relacionado con mi placer, intento que sí. Pero intento que sí, no solo en mi trabajo, sino también en el resto de los espacios que habito. Y no solo en el trabajo sexual, sino también en la escritura o en los talleres de escritura que hago, o en esto nuevo que estoy proyectando hacer con los videos performáticos. Y así, digamos, no lo relaciono solamente al placer con el ejercicio del trabajo sexual, sino con la vida misma. Por ende, intento que genere siempre cada decisión que tomo o cada actividad o hecho que voy a concretar o realizar, intento que esté lo más cercano posible a lo que me genere placer, y otras cosas voy descubriendo sobre la marcha a medida que mi cuerpo también lo va transitando. Pero me pasa en todos los planos que habito. Incluso podría decirte que también en la maternidad, no solamente en el vincularme con las personas, no solamente en el trabajo sexual. Claro que hay situaciones en las que, en lo que tiene que ver con el trabajo, con los distintos trabajos que hago, hay momentos en que saco cálculos matemáticos y digo, bueno, necesito tanto dinero para tal cosa, y es como que termino quizá haciendo alguna videollamada en determinado momento que por ahí no necesariamente tengo ganas, o que justo ahora que, bueno, pasó el invierno, hace un frío de cagarse y no tenía capaz ganas de levantarme de la cama para hacerlo, pero bueno, sé que necesito el dinero, entonces lo hago. Y bueno, hay momentos y momentos, digamos. Creo que el placer no es algo tan monótono y lineal, y sí tiene que ver más con cómo vamos construyendo las distintas actividades que vamos llevando a cabo. Y en ese sentido, el trabajo sexual, en mi caso, no es la excepción. Claro que reconozco que también hay situaciones de compañeras

La otra oreja de mujer. Y Andrea dice, una bellísima canción y dulcemente explicativa, la mejor versión es la de Sabina en relación al tema anterior. Son muchos los clientes, pero como dice Nina, no es trata, son elecciones, algunas mejores, otras malas, otras muy malas. Bueno, son distintas posturas. Saludamos a Nina, agradecemos por su testimonio. Bueno, y desde la ignorancia, ¿no? Le pregunté muchas cosas. Vamos a seguir pasando algunos testimonios de ella. Le agradecemos, pero la ignorancia pasa por una cuestión de postura quizás política, entendiendo que el trabajo sexual está en este sistema capitalista y uno tampoco elige ser empleado de la Coca-Cola o de un banco, ¿no? Muchas veces, ¿no? De la misma manera que la prostitución, yo creo que no es una elección de vida. Pero respetamos la palabra de Nina, a quien saludamos. Saludamos, ella está escuchando el programa. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema, ¿sí? Roxanne, The Police, uno de los nombres de la prostituta más famoso de la historia del rock y una de las canciones fundacionales del éxito de The Police. Sting canta sobre un hombre enamorado, una meretriz. Ahí está, Roxanne, The Police, por la otra oreja. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne, Roxanne, todo me gritan acá. Bueno, sí, gracias Lara. Y sí, sí, nos estamos yendo. Este programa que quedó medio trunco con la cantidad de testimonios de Nina, pero este no es un programa, no es un programa periodístico. No, lo hacemos de curiosos, preguntamos y compartimos la música. Pero la entrevista a Nina vale la pena. Y uno que no es consumidor de pornografía ni de prostitución, bueno, me vi absolutamente desde la más profunda ignorancia haciéndole preguntas a Nina, preguntándole por su vida y manifestando mi incomodidad frente a ella. Ella lo aceptó y bueno, y ahí están las respuestas. Bueno, agradecen la entrevista a Gabriel, Andrea y otros más. Y ahora nos despedimos con una versión muy pequeña, muy cortita, que de la canción de Hasta Siempre, que nos hizo el querido Gabo Sequeira. Gracias, Gabo. Gracias, Marcela. Hasta siempre. Hasta la victoria, hasta siempre. La victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La otra oreja.